Oye, mijita, ¿por qué no bailan la cucaracha o el gran chaplán? Para que aflojes la cinturita, porque ya vino la Navidad. Para que aflojes la cinturita, porque ya vino la Navidad. Ay, ay, ay, ya vino la Navidad. Ay, ay, ay, ya vino la Navidad. Compremos pronto una lechoncita y unos disquitos para bailar. También te compras unos calzados que no te tallen al caminar. También te compras unos calzados que no te tallen al caminar. Ay, ay, ay, ya vino la Navidad. Ay, ay, ay, ya vino la Navidad. ¡Sí, arrebúyela, compadre! Convide, mija, la comadrita, que ella lo mueve muy regular. Y que te ayude a ser la natilla, pa' que chamusquen ese animal. Y que te ayude a ser la natilla, pa' que chamusquen ese animal. Ay, ay, ay, ya vino la Navidad. Ay, ay, ay, ya vino la Navidad. Compremos pronto una lechoncita y unos disquitos para bailar. También te compras unos calzados que no te tallen al caminar. También te compras unos calzados que no te tallen al caminar. Ay, ay, ay, ya vino la Navidad.